María Fernanda Estrada, a quien ya nomás saludamos, le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo Hola, bien? ¿Cómo están? Sí, todo bien, todo tranqui. Bueno. Acá manejando el calor también un poco. Ah, sí. Bueno, acostumbrada a las notas, porque sos estudiante de comunicación social o no. Sí, ahí estamos. No te da miedo el estudio de radio. ¿Sí? No, me gusta mucho la radio, como que tiene cierta magia. Sí. Recién hablábamos, porque bueno, la pregunta típica de los que están a punto de elegir la orientación, así que Fer está entre lo institucional y medios, o más que todo lo audiovisual, ¿no? Claro. ¿Te gusta más? Sí, ¿no? Sí. Es ahí un tema eso de elegir, a, ¿viste? A resolver, sí. Claro. Bueno, recién hablábamos ahí con tu mamá que nos acompaña, que te acompaña, que es un tema, son muy chicas. Mi hija tiene 22 años, se recibe de profesora de danza, y yo la veo tan chiquita para elegir. Ya eligió, pasó por comunicación social, dejó. Bien, sí. Y un día se dio cuenta que lo suyo era el arte, y bueno, pero Mira. Me parecen de tan poca edad. Sí, igual yo creo que lo importante por ahí no es el hecho de perder tiempo, porque perder tiempo no lo haces, porque siempre aprendes algo. Por supuesto. Pero todos piensan igual los de tu edad. No, es verdad, hoy es verdad eso. No nos subestimes a los jóvenes, por favor. No. Tu caso menos. Esta es una nerd total. Así. Yo toda la vida supe que quería estudiar también. Claro. No nos subestimes. Claro. Bueno, está bien, entonces disculpe, retiro lo dicho. Bueno, Fer Estrada, hace poquito tiempo, en este mes, en noviembre, dicen. Las plataformas que has presentado un trabajo, un videoclip y tema musical. Sí, ahí largamos el tema y la grabación, todos juntos. La famosa mentirita. Sí. Letra tuya. Letra mía también, ahí organizamos y armamos todo con el productor. Sí. Salió algo lindo. ¿Qué es? ¿Cómo? El productor es Pablo Salsa. Pablo Salsa. Sí. Conocido productor del medio en Córdoba, ¿no? Sí, un genio. O sea, es como, le digo, tengo esta idea en la cabeza que por ahí, no sé. Sí. Cualquier sonido, cualquier cosa que tengas en la cabeza, bueno. Como buen productor te reinterpreta. Me entiende todo. Te dirige, claro. Bueno, ¿y tu relación con la música de cuándo viene? ¿De muy chiquita? Yo desde chiquita sí, escuchar música todo el tiempo. 8 años, dicen los datos biográficos acá. Sí, puede ser. Sí. Desde lo que me acuerdo, pero sí. Me gustaba mucho en realidad la clase de música, pero como alguien chiquito no lo relacionaba. No has estudiado música formalmente, digamos. Son un secundario común, las mercedarias, si no me equivoco. Sí, ahí en Alta Córdoba. Sí. Y la primera vez que me dijeron como, tenés linda voz, fue una profe de música que nos hacía cantar, viste, en el cole. Claro, sí. Un tema Manuelita la Tortuga. Sí. Algo. Y nos hacían cantar a uno por uno. En un momento, bueno, ahora va a cantar cada uno. Y siempre tan pedagógico todo. Claro, ¿sí? Tan enfrentándote duramente así, claro. Pobre encima, tipo el desafinado, ¿no? Lo mata ahí porque... No. Y yo era re tímida en la primaria, ¿no? Y fue como... Y hice lo que pude, ¿viste? Como que salió. Sí. Y pero te diste cuenta que bien. Que sí, ¿viste? Uno capaz que no cae hasta que alguien le dice. Claro, pero sí, desde ahí, pero... Después como que en la secundaria fui... Fue tu descubridora profe de música. ¿Y se llamaba? ¿Te acordás? Marisa. Ajá. Sí, Marisa. Claro, sí. Estabas en grados. Quinto grado era. Claro, sí, claro. Bueno, y empezaste a componer, y escribías cosas. Sí, siempre me gustó mucho dibujar, escribir y todo eso. Pero lo hacía porque me gustaba, como un hobby, y no lo compartía. Por esto mismo, como que no tenía ganas de... Era como hasta ahí. Pero después le empezó a mostrar a mis amigos. Che, sí. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te presentas? Y también creo que el hecho de escribir es algo que te hace muy bien interiormente, lo querés mostrar, pero es algo que es muy bueno. ¿Y te empezabas a acompañar las primeras canciones con guitarra? ¿Componías con guitarra? ¿Te acompañaba? ¿Cómo fue esa de relación? Escribir, cuando empecé a escribir, no. Escribías música pura, pero temas. Claro, letras. O sea, las letras, las canciones, así que por ahí no le ponía la melodía melodía. Le escribía. Y ya después sentía que necesitaba un acompañamiento musical. Ah, lo sentiste eso. Claro, es como que no quiero ir a algún lado y además de cantar nomás, quiero tocar. A todo esto muy melómana, me imagino, escuchando música en tu casa, tus hermanos, tus papás. Sí, sí, bueno, a mi hermano también le encanta la música, a mi hermana también, o sea, todos escuchamos música. Sí. Por osmosis llega, ¿no? La música es una cosa... Claro, es algo que hace muy bien. Sí, claro. en la vida se necesita. Sin ninguna duda. Pero digo, te llega esa influencia y el gusto siempre por hermanos mayores, por amigos, por... En la familia no hay, o sea, no hay muchos músicos, sí, familiares. Pero melómanos, digo, de escuchar, ¿no? De, sí, eso sí, claro, todo el tiempo, claro. Todo el tiempo, sí, uh-huh. Sí. Pero... ¿Y vino la guitarra entonces? Claro, tuve mi primer trabajo, me junté la plata, sí, y sí, me compré la guitarra. Y ahí empecé a por videos de YouTube. Sí, sí, sí. Y empecé ahí a tocar un par de acordes. Empezaste a chorear. Al principio era, no. Claro. Empezamos, claro, con mi mejor amiga, porque ella también se la compró. Onda dúo. El... Claro, sí, sí, era como que las dos queríamos y sí, sí, al principio era, no, mirá, ma, lo que estoy tocando, y claro, vos te creías, claro, no sé. Claro, se unía la familia en el living. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, con el tiempo eso se fue como perfeccionando, tampoco es que, guau, toco, sí, sí, la, sí, guitarra un montón, pero... Jimi Hendrix, de repente. Claro. Claro, pero me manejo ahí como para... ¿Estudiaste guitarra? No, siempre... ¿Canto sí? Canto sí, sí, sí, sí. Eso sí, fueron desde cuarto año de la secundaria, sí, hasta primer año de la facultad, que por ahí, sí, como que ya sentí que necesitaba algo más, claro, y que no, como que la academia donde estaba no me lo daba, pero, o sea, no porque sea mala, sino porque yo me sentía, claro, que, claro, ya no estaba cómoda. Y nada, después de eso empezamos con Aldi, que es mi mejor amiga, a tocar en algunos bares. Ajá. De Nueva Córdoba, Güemes. Sí. Y ahí fue como que nos presentamos más. Igual ya en la academia. ¿Y cómo fue ese pisar el escenario ese? ¿Te sentiste que era lo tuyo? Sí, o sea, siempre me gustó mucho. Al principio obviamente era como... Estamos hablando de cuánto tiempo hace esto y que se largaron, digamos. Ahí en los bares, sí, estos desde primer año, o sea, hace 3 años. Pero antes ya con la academia teníamos presentaciones, sí, o sea, y teníamos expresión corporal y todo. Primer año cosas. De la facu, ¿estás hablando? Claro, hace 3 años. Claro. Sí, sí. Pero mucho antes teníamos estas presentaciones, claro, que ya nos hacían como soltarnos un, sí, poco. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Contanos un poquito entonces de La Mentirita, la escribiste vos, bueno, producción, video, clip, sos muy... Tenés mucha imagen para los chicos jóvenes. Hoy vos sabés que todo es, ¿no?, una cuestión audiovisual. Todo pasa por eso, sí. Y es muy lindo, muy agradable. Recomendamos que lo vean ahí en nuestra página web, en nuestro posteo. Lo y si tenés Instagram, que... Sí, por supuesto, sí, que nos digas todo al respecto. Escuchamos la canción y después a lo seguimos, FBI. Y después seguimos charlando con Fer Estrada, quien nos acompaña. Bueno, vamos a escuchar la famosa Mentirita, que usted la puede ver ahí en nuestra página web o en Instagram. En el Instagram, Fer Estrada. Bien, la escuchamos. Habitantes de mi ciudad. los habitantes de mi ciudad. Bueno, ¿dónde fue filmado? ¿Dónde fue realizado esto? Que lo veo en un lugar conocido. Sí, en una galería de Güemes. Nunca me acuerdo. Ajá. bien el nombre. Pero... ¿Bien Güemes, no es? No. Sí, porque pero es, me suena muchísimo, muy lindo. Es la que tiene intersección así entre... O sea, que se entra por Belgrano y por Achával Rodríguez. Capaz que es esa, yo también estaba pensando por... Que no, tiene toda una pared floreada. No, esa no es. Pero sí, me dijeron que es muy conocida porque antes Calu Rivero tenía un local de ropa. O sea, que vendía como la ropa que ella usaba. Ahí me muero. Tenía un outlet o algo así. Me contaron esa. Y como que vendía la ropa esa. O sea, ponerle algo de 47 más barato, obvio. Claro. Uh-huh. Y me dijeron que era conocido por eso, pero ya no está más el local ahí. De un... uh-huh. Sí. Bueno, tiene música de producción de Pablo Zarza, como decía recién Fer, beat, o sea, la base de Gonzalo Méndez, y una edición de David Altamirano, que también es una sorpresa porque está muy bien editado, ¿no? Sí, bueno. sí, son unos genios los chicos del equipo, es muy ¿sí? bueno. Sí. Bueno, y con Pablo la relación, entonces nos contaba fuera del micrófono que llega un poco informalmente por ahí en la familia y te adoptó. Pablo no es de adoptar cosas. Sí, digo, es verdad. Como buen productor, digo, lo conozco del medio. Sí. Que no producto, digamos, factible de ser un gran producto comercial, siempre lo que elige. Sí, siempre. Él tiene pero mucho con trabajo. Base, o sea, de talento, claro. Sí, sí, claro. Yo valoré eso de que apueste también a trabajar conmigo, porque yo sé que tiene mucho trabajo encima. Sí, mucha demanda incluso. Sí. Y yo a veces lo veo cuando tengo que ir a grabar o algo, que está de acá para allá con todos los tiempos, no llega. Me contaba que tiene estudio y bueno, y que recientemente grabaron por estos días, en un segundo tema. Sí, ayer. No hay primer trabajo discográfico grande todavía. No, estamos haciendo ese camino. Sí. La idea igual, obviamente, sí, llegar a un disco requiero, pero es de ir de a poco, ir largando temas. ¿Hay material? ¿Tenés algunas? Sí, ya borradores de temas tuyos. Ya hay todo. Sí. Jeffrey, yo te quiero preguntar si tenés como alguna musa inspiradora, digo, de pibas que canten y que en las que te inspires para... O no sé si inspires, pero quieras seguir esa línea, no sé, me imagino. Referencia. Referentas como ahora, no sé, están Nati Peluso, también Nicki Nicole, qué sé yo, todas pibas que están Nati haciendo Peluso, música. Desde ya te digo que sí, porque había elegido un tema que no lo pudimos escuchar. Ah, mira. Justo, sí. Lo hemos puesto, aparte lo trajiste, La Sandunguera, el otro día, vos. No fue esa. No, pero no. Buen tema. Me parece me creí que lo habías elegido vos, o alguien me lo pasó. Sí, yo creo que, o sea, musicalmente, siempre como que en el mundo de la música por ahí predominaron los hombres, pero hay artistas mujeres que son muy buenas. Claro. Y ahora está como toda esa movida, también se aprobó la ley hace poquito. De cupo. De cupo, sí, de mujeres en para que haya el 30%. Sí. Claro. Y nada, bueno, como vos me decías, Nati Peluso, me encanta lo que transmite. Me gusta mucho también Miss Bolivia. Claro. Lo había hablado también hace poco con unas amigas, estábamos hablando de esto. Uh-huh. Pero hay un montón de artistas ahora. Estamos hablando de dos referentes, claramente, que marcan un estilo de gusto musical. Sí, ¿no? Sí. Claro. Y aparte como que marcan esto de el posicionamiento de la mujer también. Sí, por supuesto. Todo esto que estamos hablando hoy en día. Sí, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, como estudiante de comunicación social no podés estar ajena a todo esto, ¿no? No, obvio que no. Y es muy importante tenerlo. Sí. Bueno, ¿y qué escucha Fer así en sus ratos libres? ¿Qué escucha? ¿Qué música? Todo. ¿De todo? ¿Viste que como que la forma de estar, viste, el ánimo como que te condiciona? Y más eso de Piscis. No. Capricornio. Ah, bueno. ¿Qué Capricornio? Esto me odian por los signos. Capricornio, Tauro, Sagitario. Claro. Todos estamos recondicionados. Todos. Así, pero claro, depende del estado de ánimo, pero digo, ¿qué? En ese sentido, yo escucho de todo. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho, así como el pop, algunas canciones que van largando. Sí. Pero viste que ahora, como que hay muchos artistas que no se posicionan en solamente un género. Por suerte, las fronteras son más difusas. Sí. Me gusta y ahora eso, está mucho esto de largarse con el trap. Sí. Es algo como que resurgió. Sí. Pero está bueno, o sea, escucho de todo. Pero esto, la mentirita, sin llegar a ser trap o rap, por supuesto, está más bien en música urbana, ¿no? En ese marco, más o menos. Sí, vos lo escuchás y se nota que es como una fusión de varias cosas, pero yo todavía no me quiero encajar en no, eso. No, pero lo bien que haces, claro. Sí. Pero claro. Y bueno, ¿y qué tocas cuando fogoneas, cuando te juntas con tus amigas y decís, tengo ganas de cantar algo? Y mucho sin, rock. Libremente, rock, sí, por ejemplo. Sí, no sé, Ciro y los Persas, bien. O qué sé yo, Fito Páez. ¿Viste, claro. ¿Viste esos clásicos no, que por bueno. ahí pegan? Y bueno, los chicos, bueno, y tócate esta, bueno. Entonces largamos sí, ya alguien baño. Nombra Ciro, Fito, y todo lo que nombraste vos. Las pastillas, la, sí. Claro. Sí, claro. Sí. Claramente bueno, está marcado. Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, también es muy importante consumir música nacional. Claro, sí, sí. Claro. Y internacional, así que te gusta el pop en general. Sí, Bruno Mars me parece un ajá. genio. pero no es como no, no que, es lo tuyo. Sí, igual me gusta mucho el Sheeran, todas esas cosas claro. que van saliendo, que es sí. lo que todos sí, sí, conocemos, sí. pero... Sí, sí. Sí. Tranca, o sea, claro. escucho de todo un poco. Bien, bien, sí. bien. Bueno, ¿y qué se viene el disco? Y esperemos que sí. Sí, sí. Por lo menos el trabajo en 2020 será eso, apuntar sí, a una sí, larga sí. duración. ¿Sí? La idea es esa, o sea, apuntar a llegar al álbum. Sí, me parece excelente la idea de producción de largar con un material visual, porque quedó muy lindo, fue una apuesta muy buena la de Pablo, que tiene una visión para estas cosas. Sí, es un genio. Sí, sí. Y vos tenés mucha imagen, y bueno, y había que elaborar eso, me parece excelente lo que hizo. Sí, y ahora el disco, sí, ahora sí. Sí, ahora hay que meternos claro, con eso claro. y seguir grabando. ¿Y presentaciones? Estamos pensando, ya cuando tengamos largado públicamente un sí. par de temas, sí, vamos a hacer presentaciones, pero bueno, ya vamos a ir avisando eso. Claro, sí, bueno, sí. Por los medios. Repetime las redes, los lugares donde te puede ver, encontrar. Bueno, en YouTube, Fer los Estrada. Instagram famosos de ustedes. Eso sí. Ustedes los millennials. Bueno, hace poco abrí el canal de YouTube porque sí. tenía que abrirlo para alargar el tema. Bien. Que es Fer Estrada, mi nombre, normal, bien. Me encuentran bien. Ahí si buscan el tema también. Sí. Y el Instagram, @Fer Estrada, sí. con 2A al último. Ah, eso es fundamental. Sí, por las dudas. Anoche no te encontramos con la chica que hace red, que es mi hija, y sí. era por la doble A. Claro, ese. ¿Te acuerdas que nos hablamos? Claro. Sí, sí, claro. sí. Bueno, Fer, me alegra mucho. Espero que sigas en el panorama de la música local. ¿Cómo lo ves que hay lugares para tocar? ¿Cómo ves así muy de afuera? Porque en realidad todavía no estás muy metida en el circuito, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero de afuera, ¿qué se ve? ¿Que hay lugares para tocar? ¿Te gustan? Yo creo que sí. O sea, hay un montón. Más acá en Córdoba sí. tenés un montón de cosas. Bares, se puede tocar. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sabés qué? ¿Sabés claro, qué sí, sí. Lo bueno es como ir viendo dónde claro. te sentís cómoda, dónde... ¿Has hecho sala o solamente bares? No, bares, uh-huh. bares nomás, sí, sí. Es como que ya cuando me presente... Claro, te quiero ver ahí cuando entres a la sala vacía, ¿no? Y después llena. Claro. Sí, esto es un tema, un camino también que hay que y ir sí, haciendo. Por supuesto, sí. por supuesto. Bueno, pero ya la comunicación social te va a ayudar muchísimo. Sí, lo bueno es que por ahí yo me cuelgo hablando, ¿viste? Claro. O esas cosas que... Y bueno, pero y bueno es parte por de lo menos algo ayuda. Claro, es parte de lo que hacemos. Sí, sí. Bueno, Fer, un gustazo que hayas venido y te pedimos que cuando tengas material nos vayas acercando. Obvio, y vamos, sí, vamos sí. a ir difundiendo. Cuando haya fechas y todo, yo les voy a ir sí, avisando. Por supuesto, y nos venías a visitar y lo difundimos. Este es un espacio que dedicamos a los músicos de acá, sí, justamente, sí, sí. de todos los géneros. Y es la primera vez que tenemos una compositora joven cantante y bueno, le damos la bienvenida y el gusto de que integren la escena local. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por darme el espacio. No, por favor, por favor. Vamos a seguir difundiendo a Fer Estrada, la recomendamos y le agradecemos la visita. Muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudad presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que.